Buenos días, estáis escuchando Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM. Hoy cubriendo una marcha convocada por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo, que tiene hora prevista a las 10:30. Una marcha en la cual en distintos puntos de su recorrido se irán haciendo distintas intervenciones en que se leerán varios comunicados. Las dos marchas contra el pacto social y por la ecología social convergerán en la estación del norte hacia la 1:00 de la tarde, desde donde partirá una manifestación hasta la Junta General y posteriormente se iniciará una consulta popular acompañada de comida y música. Radio Cuca se ha cedido estos micrófonos a esta convocatoria, para cubrir esta convocatoria. Radio Cuca, más allá de esta de ceder este espacio a los convocantes de esta marcha, no tiene una posición sobre ella. A lo largo del programa iremos dando paso a distintas comunicaciones que correrán a cargo de gente involucrada en la marcha, y entre tanto iremos poniendo una serie de cortes musicales y quizá leyendo algún texto, que salvo que no se diga lo contrario, sí correrán de nuestra parte, sí serán responsabilidad de quien nos habla. Thank you. canım atıp stilikame toza erdiz. Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Estáis sintonizando la Radio Libre de Oviedo, hoy cubriendo una marcha convocada por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo. Una marcha que con dos recorridos convergerá hacia la una en la estación del norte. Desde allí irá hacia la Junta General y posteriormente se iniciará una consulta popular acompañada de comida y música. Kul intaneri warhi jarrut taku tishmara ya du tanad nicht mehr über die Tafug. Ja, du tennet nicht mehr über die Tafug. Tenemos una llamada. Vamos a ver si... Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Tenemos una llamada? Camacho, espera un momento, que no sé por qué no me está saliendo. Vuélveme a llamar en 2 minutos. Voy a llamar a Benjo a ver si me lo controla. Yeah. Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, sintonizando la Radio Libre de Oviedo, hoy cubriendo una marcha convocada por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT. Tenemos una llamada. Adelante, compañero, cuando quieras. Hola, buenas, buenos días. Hola, ¿se te escucha bien? ¿Qué tal? ¿Te escucho bien? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar en breve con la cubriendo esta marcha que convocan los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo. Tenía fecha hora prevista a las 10:30. Donde saldrían las dos marchas, que luego hacia la una irán a encontrarse en la estación del norte. ¿Ha comenzado ya a salir alguna de esas marchas? No, de momento estamos aquí en el Hospital Nuevo, justo en la calle Ámsterdam. Estamos esperando a juntar un poco más de gente y bueno, como el tiempo tampoco no está acompañando, exceptuando una cincuentena de personas, 40 que estamos aquí, pues estamos esperando a terminar de juntarnos y saldremos en 5 o 10 minutos, bien acompañados por los de la ley, que vean por nuestra seguridad. Muy bien. Así que en breves momentos esperamos salir de esta marcha y los compañeros de la marcha de arriba, que es de las facultades de arriba del Cristo, pues estarán también terminando de preparar para salir en breves momentos. ¿Estamos contactando entonces con la marcha que va contra el pacto social o la que...? La de la ecología, la que sale de arriba de la nueva construcción del Hospital Nuevo, que uh-huh. va a pasar por el centro comercial Los Prados para subir luego por Puerto Marín hasta luego Salesas y la estación del Norte. Muy bien, pues más adelante esperamos tener alguna otra comunicación en los distintos puntos en los que parece ser que se va a leer algún comunicado y se van a hacer distintas intervenciones, ¿no es así? Exactamente, sí. Según vayan haciéndose las intervenciones y vaya habiendo novedades, pues iremos pasando con diferentes compañeros de colectivos, de sindicatos, de individuos que estén participando para que vayan dando su opinión y leyendo algo o explicando cómo está sucediendo todo. Muy bien. De hecho, salimos ahora mismo, así que te dejo. Muy bien. Venga, un abrazo. Venga. Un saludo. Adiós. some mildew, you should know. Have some mildew, you should know. Hablábamos con uno de los compañeros de la marcha, en esta ocasión de las dos marchas era la de la ecología social, marcha por la ecología social, que tiene su salida donde está ubicado el nuevo hospital, al final de la calle Ámsterdam. Una marcha contra la exclusión social y el racismo, la corrupción política y la especulación urbanística, la desaparición del mundo rural, la destrucción del medio ambiente y el desmantelamiento de las cuencas mineras. La otra marcha, la que se encabeza como contra el pacto social, tiene su salida de la Facultad de Medicina en la calle Julián Clavería. Una marcha contra la reforma laboral y contra el pensionazo, contra el despido libre y la contención salarial, los recortes sociales, la privatización de servicios, la precariedad y la acumulación capitalista. Estáis en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, la radio libre de Oviedo. Hoy cubriendo este acto, esta marcha convocada por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo. Una marcha que cuenta con la colaboración de diversos colectivos. Y Radio Cuca colabora únicamente cubriendo el acto, cediendo este espacio, estos micrófonos, para que la gente que la ha organizado pues vaya haciendo sus intervenciones telefónicas, y entre tanto y tanto, entre intervención e intervención, iremos poniendo distintos cortes musicales y quizá leyendo algún texto, que salvo que se diga lo contrario, sí será responsabilidad nuestra. Cuando vayamos dando paso a estas comunicaciones con gente de las dos marchas, pues seguramente aprovecharemos para leer alguno de los textos que han elaborado. أمين سوسم ألهين بجردك كدغدم زاج الزيغ الخالن يا دغدم زاج الزيغ الخالن azkani ne darag diski to kam to tim tar dino harag ya dam to tim tar dino harag ya dam ne so sam uli ne midrad kam ya dam za jazil al khal يا دغدم فات الزيغان خالي Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Estáis escuchando la Radio Libre de Oviedo, hoy cubriendo esta marcha, marcha con dos cabezas, que una sale del nuevo hospital y otra desde la Facultad de Medicina, marchas que luego hacia la una convergerán en la Estación del Norte. Una marcha que está convocada por los sindicatos CSI, CNT Oviedo, SUATEA y CGT. We'll be right back.

En Asturias llevamos 30 años soportando políticas de excepción que hicieron nuestras vidas mucho más precarias. La crisis es el negocio más rentable que hace a los ricos más ricos y a los pobres más depresivos. Porque el problema nunca fue solo el dinero. Siguen en juego nuestra dignidad y nuestras ilusiones, aunque no coticen en bolsa. La ausencia de una respuesta organizada frente al desempleo y la precariedad no puede entenderse sin una constante invitación a emigrar o a deprimirse. Por eso destruyen nuestros lazos sociales, nuestra capacidad de resistencia y el entorno en el que vivimos, todos al mismo tiempo. Toca hablar de lo que ya no cabe en ningún panfleto. Estas son algunas de las preguntas que no aparecerán en ninguna papeleta electoral, porque quienes provocaron la crisis ya tienen su respuesta. Nosotras queremos plantearlas mediante una consulta popular que reabra el debate y nos devuelva la capacidad de decisión. ¿Estás de acuerdo con la reforma laboral? Después de desmantelar todo el tejido industrial asturiano, empeoraron nuestras condiciones de trabajo a golpe de reforma pactada con Comisiones Obreras y UGT. Ahora el despido será gratuito y se recortarán las ayudas sociales para mantener los beneficios empresariales. Todo ello perjudicará especialmente a las mujeres, que seguirán asumiendo la mayor parte de las tareas que el mercado no reconoce, pero que les son imprescindibles. ¿Debe aumentarse la edad de jubilación? La seguridad social no está en crisis. Son los fondos de pensión privados los que vamos a rescatar con la reforma. Nos exigen más años de cotización, pero no dejan de destruir empleo y de aumentar los niveles de exclusión social, hasta el punto de que una de cada 5 personas vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Estás a favor de que se privaticen servicios básicos? Se recortan los presupuestos de educación y sanidad para subvencionar al sector privado. Privatizan la administración o recortan los salarios de los empleados públicos solo para pagar las deudas de los especuladores. Thank you. Tenemos una llamada en antena. Adelante, compañero, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Hablamos, si no me equivoco, con el compañero con el que hablamos antes, que está en la marcha por la ecología social. Sí, exactamente. ¿Ya ha comenzado la salida? Sí, acabamos de salir hace 5 minutos. Al final hemos podido... Estamos saliendo en la calle, no por las aferas, por lo menos en la primera parte del recorrido. Uh-huh. Nos dirigimos ahora mismo cerca de una cincuentena de personas, con una furgoneta delante y con un megáfono, hacia el centro comercial de Los Prados, de cara a hacer la primera actividad, que es una crítica de la agricultura industrial y una defensa de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Así que en unos 5, 10, 15 minutos pues haremos una nueva conexión y ampliando un poco. De momento, lluvia, poca presencia policial, solamente policía local. Antes de que hace un rato había una furgoneta de la policía antidisturbios, que ahora mismo no se le ve, por lo menos. Y bueno, pues como está lloviendo y es una zona de reciente construcción, hay la verdad es que poca presencia de la gente, la verdad. Muy bien, pues estaremos entonces atentos a esa próxima llamada. Perfecto, hasta dentro de unos minutos. Venga, hasta entonces. Bueno, y después de esta comunicación con el compañero que está en la marcha de la ecología social, vamos a continuar con la lectura del díptico que se ha repartido, explicando un poco pues los objetivos y las causas por las que se hace la marcha. Estábamos leyendo un apartado en que se hacen una serie de preguntas. Habíamos leído la de si está de acuerdo con la reforma laboral, si debe aumentarse la edad de jubilación, y nos habíamos quedado en si estás a favor de que se privaticen servicios básicos. Y se contesta: se recortan los presupuestos de educación y sanidad para subvencionar al sector privado. Privatizan la administración o recortan los salarios de los empleados públicos solo para pagar las deudas de los especuladores. ¿Conviene transformar Cajastur en un banco privado? ¿Van a impedir su posible utilización al servicio de las personas contra la especulación financiera y a eliminar cualquier tipo de obra social? ¿Qué vamos a obtener a cambio? ¿Estás conforme con la ley de extranjería? Quien nos roba viaja en limusina, no en patera. El paro ya existía en Asturias antes de que llegase ningún inmigrante. ¿Por qué perseguir a las personas inmigrantes y no a los especuladores? ¿Debe cambiarse la política energética y medioambiental? Proyectos como el superpuerto del Musel o las líneas de alta tensión convierten Asturias en un basurero energético, mientras la subordinación del mundo rural a los intereses de las multinacionales de la agroquímica nos hace perder nuestra soberanía alimentaria, nuestro derecho a decidir los alimentos que producimos y cómo los repartimos. ¿Necesitamos otro modelo urbanístico? La especulación urbanística, el turismo depredador, el AVE o la autovía del Cantábrico hacen cada vez más inhabitables nuestras ciudades y pueblos. Así, los fondos mineros sirvieron únicamente para construir los puentes y las autopistas con los que escapar del desierto industrial que dejaron a su paso las empresas subvencionadas en las cuencas mineras. Vamos a levantar cabeza. El próximo 22 de mayo son las elecciones municipales y autonómicas. No podemos consentir que sean unas elecciones más, como si no estuviera pasando nada. Reducir nuestra participación a un voto es lo mismo que reducir nuestra vida social al ticket de la compra. No podemos seguir así. Necesitamos pararles los pies y para eso debemos poner los nuestros en marcha. Por ello, CSI, SOATEA, CGT y CNT Oviedo, convocamos para el sábado 14 de mayo, para hoy, en Ubieu, un día de movilización general contra la política económica, laboral y social del gobierno, para que se escuche nuestra voz de trabajadoras y trabajadores. Sal a la calle antes de que te dejen en ella. Este díptico, este texto que acabamos de leer, forma parte de un díptico, como digo, que se ha repartido y que cuenta un poco pues las causas por las que se organiza esta marcha. Es un texto de los convocantes y os recuerdo que son CSI, CNT Oviedo, SOATEA y CGT. Recordaros que Radio Cucaracha está cubriendo esta marcha y que su posición se limita simplemente a ofrecer estos micrófonos para que tanto los convocantes de esta marcha, estos sindicatos, como los distintos colectivos que se han unido a la convocatoria, tengan aquí su voz. Más allá de eso, la radio no tiene una posición sobre sobre este texto que acabamos de leer y los demás contenidos de esta marcha. La cuestión social no puede mostrarse espontáneamente como conflicto que emana de un antagonismo entre dos partes irreconciliables en tanto que lucha de clases, porque la derrota definitiva del proletariado industrial ha eliminado toda la posibilidad de una crisis total, y por lo tanto la posibilidad de un conflicto real, y favorece que las luchas actuales sean débiles y manipulables, y en consecuencia recuperables por el sindicalismo, los partidos, los ecologistas o el humanitarismo de izquierdas. Incómodo vivir de rodillas porque estás en ultramemia. Vivirás en ultramemia. Has nacido en ultramemia y te morirás de asco bordando con tu cráneo su bandera. Bueno, acabamos de recibir una llamada comentando que la marcha de las dos que están saliendo hoy, la de la ecología social y la del pacto social, hemos hablado antes con un compañero que está en la marcha de la ecología social. Bueno, pues ahora hemos recibido una llamada de un compañero que está en la otra marcha, en la del pacto social, mejor dicho, contra el pacto social. Y nos ha dicho que, bueno, que acaban de salir ahora, más o menos, con un poco de retraso sobre la hora prevista, que era las 10:30. Y próximamente nos volveremos a poner en contacto y os contaremos más cosas. We'll be right back. Es importante la propia asistencia coordinada de quienes se oponen a la dominación porque demuestra la posibilidad de una realización al margen de ella. Estos grupos avanzan negativamente, sin definir demasiado un proyecto positivo, pues ahora importa más saber lo que no se quiere y la experiencia colectiva merece mucho más interés como negación de una sociedad condenable que como afirmación particular de una práctica limitada. Es la capacidad de vivir afuera lo que dificulta la reproducción de las relaciones sociales dominantes y lo que, si consigue generalizarse, ha de disolverlas. Por ahora, lo único que pueden ofrecer a sus contemporáneos es un lugar donde ejercer sus cualidades, un medio para comenzar a concertarse y construir una sociedad dentro de otra y a la vez aparte. Quien es causa del poder de otro, lo es de su propia ruina. Presentaros al primer artista invitado de la noche. Alejandro, a pesar de su extrema delgadez, tiene el dudoso honor de... Tenemos una llamada en antena de los compañeros que están en la marcha por la ecología social a la altura del centro comercial Los Prados ahora. Adelante. Hola, buenos días. Hola. Mira, os vamos a pasar un compañero de la plataforma por la soberanía alimentaria. Acabamos de realizar la acción en el centro comercial de Los Prados y va a contarnos un poco cómo ha ido todo y qué temáticas ha tratado y, bueno, cómo está yendo en general la manifestación. Lo paso en un minuto. De acuerdo. Bueno, pues estamos... ¿Sí? Sí, adelante, compañero. Bueno, pues nada, estamos aquí en el centro comercial de Los Prados y, bueno, hicimos aquí una parada en la marcha para, bueno, dentro de... la lucha que estamos llevando por algamar la soberanía alimentaria en Asturias, ¿no? Y la soberanía alimentaria y el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre la su alimentación y a producir los sus alimentos en cantidad y calidad suficiente. Entonces, bueno, leyóse un texto y hizose una siembra de textos en Concentru denunciando, pues bueno, los centros comerciales fundamentalmente, que son uno de los grandes problemas que tienen los campesinos y las campesinas en Asturias y en el mundo mundial. Muy bien. ¿Qué actividades viene realizando esta plataforma? Bueno, la plataforma, aparte de la actividad de las organizaciones que la componen, que o son grupos de consumo, o somos tiendas de comercio y susto, o ONGs que, bueno, que muévense en torno a estos temas, como plataforma, pues hacemos de ellos actos para concienciar sobre este tema, ¿no? Fundamentalmente, bueno, y hace poco hicimos todas las actividades en torno al 17 de abril, que es el Día Mundial de la Lucha Campesina, y bueno, eso, comidas populares y bueno, de ellos actos que, ya digo, para concienciar sobre el problema de la alimentación, considerando que la agroecología y el camino. Pero yo el camino considerado como una opción, o sea, considerado como un derecho, no como una opción, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a comer sano, eso no es una opción. Muy bien. ¿Y cómo te parece que está siendo la recepción de la marcha por la gente? Si ahí se ha reunido bastante gente o... Bueno, aquí seremos unas 100 personas. Sí, cerca de 100 personas. la verdad es que las calles de Oviedo están tan desiertas, y hasta ahora que vamos dirección al centro, y bueno, en principio la cosa va bien, ¿no? Veremos a lo largo del día si vamos continuando, y bueno, hasta ahora bastante positivo. Muy bien. Bueno, pues si no hay por tu parte más comentarios, cortamos ya hasta la próxima intervención. Muy bien, oigo mal, pero bueno. Vale. Muchas gracias. De acuerdo. Y aquí estamos. Muy bien, gracias. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminada. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Pasamos a leer ahora unos textos, un texto elaborado por esta gente de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, que acaba de hacer su intervención en la marcha por la ecología social a la altura del centro comercial Los Prados. Dice así el texto: desde la Plataforma Asturiana por la Soberanía Alimentaria nos sumamos a esta jornada de lucha para denunciar la destrucción del mundo rural en Asturias y exigir que los alimentos dejen de ser una mercancía. ¿Lechugas o tornillos? Consumimos alimentos que se producen a escala industrial para los grandes mercados mundiales. Pasan por las manos de un número muy reducido de distribuidoras y acaban en las grandes cadenas de supermercados. Todo a lo grande, convirtiendo a los alimentos en una mercancía más. Una lechuga es un objeto igual que una tuerca o un limpiaparabrisas, y se produce y empaqueta de la misma forma. Los alimentos producidos de forma industrial, sometidos a toda clase de tratamientos químicos para hacerlos más resistentes, grandes y de rápido crecimiento, llegan de cualquier lugar del mundo a las estanterías de los supermercados. Por otro lado, desconocemos los efectos que esos productos químicos tienen para nuestra salud, así como para el medio ambiente. Supermercados y centros comerciales. ¿Por qué las cadenas de supermercados no compran a las agricultoras y ganaderas locales su producción? Una de las causas puede ser el hecho de que entre sus objetivos no está preocuparse por la producción local, sino bajar costes y aumentar sus beneficios, para lo cual buscan en todo el planeta recursos naturales y trabajadoras a quienes explotar y lograr con ello el mayor provecho posible. Por otro lado, el control de la distribución de alimentos está en manos de unas pocas empresas. De hecho, solamente 5 empresas controlan el 55% de las ventas de alimentos en España: Carrefour, Mercadona, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés. Están entre las 8 empresas más importantes del mercado de la distribución alimentaria española. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, que apenas consumimos alimentos comprados fuera de los grandes centros comerciales. Y por otra, que esas 5 u 8 empresas tienen en sus manos nuestros alimentos y pueden subir y bajar los precios, acapararlos, hacer que desaparezcan del mercado o que nos resulten imprescindibles. Asturias también era campesina. En Asturias, el campo se queda desierto y nuestros alimentos se fabrican industrialmente. El medio ambiente se deteriora, nuestra calidad y seguridad alimentarias también. En 1985 se dedicaban 13.592 hectáreas de tierra a producir alimentos básicos como patatas, fabes u hortalizas. En 2008, esa cifra se había reducido a 3.826 hectáreas. ¿Es que ya no consumimos esos alimentos? ¿De dónde vienen entonces? No podemos dejar de preguntarnos qué ocurre con la producción de leche. Nunca se produjo tan poco como en el año 2009 y nunca la aportación relativa de Asturias a la producción estatal fue tan reducida. En febrero de 2010 fue del 8,8% del total entregado a industrias. En 1985, del 12,5%. ¿Son falsos los anuncios de la central lechera? ¿Ya no producimos más y mejor leche que nadie? ¿No tenemos las personas derecho a saber de dónde vienen los alimentos que comemos? ¿Quién los cultiva? ¿Si las personas que los cultivan pueden vivir dignamente? ¿Si esos alimentos son sanos para nosotras y para el medio en el que se producen? Y más importante, ¿no tenemos todas las personas el derecho básico y fundamental a alimentarnos? ¿Cómo es posible que dicho derecho esté a merced del mercado mundial y de las empresas que se enriquecen comerciando y especulando con los alimentos? Y además están los agrocombustibles. Los llamados biocombustible, el biodiesel o el bioetanol. Bueno, interrumpimos este texto, que seguiremos con él a continuación, para escuchar una llamada. Unos segundos. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Bueno, tenemos otra comunicación con el compañero, uno de los compañeros de la marcha contra el pacto social, que ahora está a la altura de Fuertes Acevedo. Adelante, compañero, cuando quieras. Bueno, pues hemos hecho ya la primera parada en Ígrafo para hacer una protesta por todo el tema de corrupción que ha habido con Río Pedri y demás. Uh-huh. Se han pegado carteles con referencia referencias hacia la especulación de PP, PSOE, Izquierda Unida, literalmente diciendo mierda hasta los reyes, y carteles como especular es lo mismo que robar, PP, PSOE como un único partido, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto está relacionado con que la empresa Igrafo tuvo unos acuerdos por debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, para, bueno, pues, para una empresa de material de oficina, etcétera, y está imputado pues Río Pedre, que era del Partido Socialista Obrero Español, y vamos, que gobiernan en el Principado. Y nada, ahora vamos a seguir hacia el Hospital Viejo a hacer la siguiente parada. De acuerdo, pues sí. Muy bien, hasta luego. And resting under the shade of trees beside the music of the... Bueno, vamos a poner ahora entonces un corte sobre este tema de los políticos. En concreto, una canción que dedican los Berrones a uno de estos políticos. Mucho debe de prestar ser el que levanta o base al pulgar, igual que si fueres emperador. Anda siempre de comedia, de murga de aquí para allá, y viviendo siempre como un marajá. Y es obrero y español, y eso que nunca agarres un picachón, con la chaquetona bien abrocha, solo en perques les manes, delante una marisca, comiendo siempre de papo a fartucar. Cuídate un poquiñín, que si no vas mal. Vicentón, sabes bien, trabajando de peón. Vicentón, sabes bien, trabajando de peón. Antes vieres de esos del martillo. Que sepas lo que ye, salir a la xelada al amanecer, aguantando bronques del superior, siendo el último mono, sin tiempo ni pa' comer, pa' ganar una miseria a fin de mes. Nun sé si te acordarás de los que te ayudaron posigar y a llegar a ser como un semidios. Posa los pies en suelo, que también ya es mortal, a ver si pienses un poco los demás. ¿Por qué no te retiras? Te va una temporada. Vicentón, sabes bien, trabajando de peón. Vicentón, sabes bien, trabajando de peón. ¿Cuántos yambecuros tienes por detrás, oliéndote los peos y dándote palmaes? Vicentón, sabes bien, donde te dijere yo. Bien, seguimos. Estábamos leyendo. Bueno, parece que tenemos otra llamada. A ver, un segundo. vale, tenemos otra llamada en antena de los compañeros de la Marcha por la Ecología Social. Adelante. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a pasaros ahora a un compañero del periódico Diagonal Asturias, que bueno, está cubriendo la información de la marcha. Y bueno, seguimos desde el Hospital Nuevo. Hemos hecho la parada de los Prados. Ahora estamos aquí en el Caja Sur, donde se ha hecho una pequeña performance. Y bueno, el compañero va a explicar un poco en qué ha consistido. Y bueno, si le queréis preguntar alguna cosa más. De acuerdo. Hola, buenos días. Hola, adelante. Sí, cuéntanos. ¿Hola? Sí, ¿me oyes? Sí, mejor ya. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa acción a la altura bueno, de Cajastur? Bueno, los compañeros han hecho una acción desde el edificio de la sede de Cajastur, aquí en la zona norte. Y bueno, ha sido una acción que ha consistido sobre todo en hacer una serie de carteles, de pintadas en el edificio de Cajastur. Pancartas que se podía leer, en las que se podía leer pues los ladrones no roban las pensiones, privatizar lo mismo que robar. Y también, bueno, pues ha habido una especie de performance. Varios de los manifestantes se han disfrazado de atracadores y han estado haciendo unos atracos virtuales, ¿no? En la calle, a las personas que pasaban por allí. Se ha dado un poco de información también a los vecinos de la zona, que en ese momento se encontraban en el entorno de Caja Sur. Y ahora nos disponemos a ir hacia una zona muy cerca, que es el Milán. Y hasta aquí vamos para hacer una acción y leer un texto vinculado a la privatización y a la mercantilización de la educación, sobre todo de la educación superior, ¿no?, de la universidad. ¿Cómo está siendo la respuesta tanto de la gente frente a esas acciones como de la policía? Me parece que me preguntas por la respuesta de la gente, porque tengo sí, fatal. Sí, sí. Bien, había poca gente a estas horas en esta zona, sobre todo en la calle. Pero bueno, la gente que ha pasado por aquí sí que se ha parado, sí que se han quedado un poco extrañados de toda esta gente, aproximadamente un centenar de personas pues en marcha por las calles de Oviedo, y sobre todo gente mayor que a estas horas pasea por esta zona de la ciudad, ¿no? Sí que se han parado, han preguntado y bueno, han seguido su camino, no se han sumado, pero bueno, por lo menos parece que el hecho de salir a la calle sí ayuda a visibilizar un poco este tipo de cuestiones, ¿no? De acuerdo, entonces a la espera de la próxima comunicación cuando estéis por donde el campus del Milán, pues nos despedimos ya. A no ser que quieras hacer algún otro comentario. No, nada más. Vamos ahora, como te digo, hacia la zona del Milán, de la universidad. Vamos a hacer allí también otra performance. Vamos a hacer también una lectura de un texto, como te decía, y posteriormente ya nos acercaremos a la zona de Pumarín, donde habrá un acto del rechazo del racismo, tanto social como institucional, que está últimamente muy presente en España, y ahí los compañeros de la Ruta contra el Racismo harán otro acto. Ya más adelante, si os parece, pues podemos volver a entrar. De acuerdo. Hasta entonces. Hasta luego. Un saludo. Vamos a continuar leyendo ese texto que estábamos antes, hace unos minutos, leyendo de un texto preparado por la plataforma asturiana por la soberanía alimentaria, y nos habíamos quedado en el tema de los agrocombustibles. Vamos a continuar entonces. Los llamados biocombustible, el biodiesel o el bioetanol, combustibles que provienen de la transformación de plantas cultivadas para alimentación y que, mezclados con gasolina o gasoil, se presentan como los sustitutos del petróleo o del gas, ante la futura desaparición de estos o la pérdida del control de las reservas por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. La producción intensiva en los países periféricos de soja o palma africana destinada a estos agrocombustibles de los que estamos hablando supone la deforestación de selvas y tierras vírgenes, un incremento en el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, ya que no están destinadas al consumo humano, y la pérdida de la biodiversidad de las comunidades campesinas. Además de condenar al hambre a millones de personas. Como decía Frei Beto, vamos a alimentar vehículos y desnutrir personas. Hay 800 millones de vehículos automotores en el mundo. El mismo número de personas sobrevive en desnutrición crónica. Pearl Street and South Braintree, and they grabbed that money and rolled away. Psycho and Vanzetti got arrested then on a trolley car by the plainclothes men carried down to Brockton jail. ¿Cuál es la alternativa que planteamos? La soberanía alimentaria. Esto es el derecho de los pueblos a decidir cómo producir y distribuir sus propios alimentos, garantizando la alimentación de todas las personas. Este derecho se sostiene en el trabajo de los pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, pescadores, etc., que son quienes mantienen la producción de especies autóctonas basándose en los conocimientos tradicionales y en el sostenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, sabemos que no puede haber soberanía alimentaria sin un apoyo claro a la producción agroecológica de alimentos. En Asturias hay una red de pequeñas productoras dedicadas a la agricultura y la ganadería ecológicas que tratan de mantener unas formas de producción y de vida en un medio rural camino de la despoblación. La diferencia entre consumir los alimentos que ellas producen y los que nos llegan a través de las grandes cadenas de supermercados es la diferencia entre las lechugas y los tornillos, los alimentos y las mercancías. ¿Y las consumidoras y consumidores? El consumo responsable implica preguntarnos por lo que hay detrás de esa lechuga empaquetada que recogemos de la estantería del supermercado. Quizás trabajadoras acosadas, inmigrantes explotadas en muchos casos, agricultoras locales que no pueden competir en el mercado o pequeños comerciantes que acaban teniendo que cerrar sus tiendas. Seguramente pesticidas y abonos químicos que contaminan las tierras y las aguas. Miles de kilómetros recorridos desde algún país periférico o capas y capas de conservantes y plásticos que hacen que llegue inmaculada a esa estantería. El consumo responsable implica consumir alimentos sanos, de cercanía y de variedades autóctonas, adquiridos en los mercados locales y tiendas de nuestros barrios. Y producidos por campesinos y campesinas que cuidan de nuestro entorno, mantienen las tradiciones culturales y los saberes populares. Soberanía alimentaria ya, por un mundo rural vivo. arreblagau en macho, camín del monte a les vaques. Como los hartos son largos, van raspeándome les pates. Como rusen les culiebres y los lagartos en matu, cuando sienten les pataes, van a meterse al furacu. Voy subiendo canto arriba, espantando los tabanes. Ay, cómo presta metese debaixo les castañades. Y este macho nunca camina, y es tan vago como el amo. Me doy unos verdionazos con una vara. Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, sintonizando la Radio Libre de Oviedo, que también podéis escuchar en www.radiocuca.org. Hoy estamos cubriendo una marcha, bueno, en realidad dos marchas por la ecología social y contra el pacto social. Dos marchas convocadas por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo, que confluirán en la estación del norte y continuarán de allí hacia la Junta General, luego hacia el Campo San Francisco, donde habrá una consulta popular acompañada de comida y música. Es un acto que está siendo cubierto por la radio, que cede este espacio para dar voz a las organizaciones que convocan esta marcha, los colectivos que la han seguido y la gente que quiera animarse a dar sus impresiones. Recordad que tenéis un teléfono, el 985-298137, al que podéis llamar para contarnos lo que creáis oportuno. Y bueno, continuamos a la espera de más comunicaciones con los compañeros que van de la marcha, que van parando en distintos lugares que han considerado por distintas razones emblemáticos y en los que están haciendo distintas intervenciones. Par les pécans des normes et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera de trouve qui la rit. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Tenemos otra llamada. Adelante. Hola, buenos días. Hola, estamos hablando con alguien de la marcha de la ecología social, si no me equivoco. Sí, sí, estamos continuando ahora mismo por Bermúdez de Castro, dirección hacia, pues no sé muy bien, porque nos hemos desviado un momento, no sé qué calle, hacia el barrio de Pumarín. Ajá. Y bueno, vamos a pasaros a un compañero, porque acabamos de pasar por el campus de la Universidad de Oviedo de Comunidades, el tema este de Bolonia y tal, que yo no controlo demasiado. Bueno, nos va a explicar él un poco cómo está la situación, en lo que ha consistido y bueno, un poco lo que está pasando en torno a las luchas estudiantiles. De acuerdo. Pues lo paso. Adelante. Hola. Hola. Sí, dime, ¿cómo habéis planteado esa intervención en el campus de Humanidades? Cuéntame un poco. Pues sí, nada, la parada en el campus del Milán fue para denunciar un poco los nuevos planes de estudio y planes de enseñanza en la universidad. Básicamente el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que se conoce como el Plan Bolonia, que ya está siendo aplicado en las universidades de todo el Estado y que, como habíamos previsto ya hace unos años, el precarizar completamente la enseñanza, reducir la formación de los nuevos alumnos de la universidad. Hay quejas ya de falta de nivel tanto en el campus del Milán como en otros campus. Aparte de eso, encarece sumamente el precio de la matrícula, ya que te obliga no solo a cursar el grado en el que te quieras matricular, sino también un curso de posgrado que duplica ya el precio de lo que antes se pagaba por un año de carrera. Y bueno, y además estamos viendo ya como novedad este último año que proliferan las becas préstamo en vez de, cambian las condiciones de las becas para estudiantes, sobre todo para ese paso del posgrado, ¿no? Nos habían dicho que las becas iban a ser a interés cero, que eran préstamos pero que en realidad no tendría que pagar nada el alumno, pues eso ya cambia. Las becas ahora se van a adaptar al tipo de interés que marque el Euribor. El alumno, nada más acabar la universidad, ya está hipotecado para tener que devolver lo que le ha costado su formación, aparte de que después de acabar ese posgrado ni siquiera te aseguras el poder estar trabajando en lo que a ti te gusta o en lo que has estudiado, ya que se reducen también las becas de para hacer tesis doctorales, de investigación, etcétera. Bien, ¿y cómo está siendo el seguimiento por parte de los estudiantes? Pues bueno, los estudiantes llevan movilizados contra el plan de Bolonia desde hace ya años y hoy en día sigue la movilización. Hace unos meses, el 23 de marzo, hubo una manifestación bastante con bastante afluencia por Oviedo y bueno, se sigue denunciando en cada campus las cosas que van mal, así como el asunto global, el hecho de que se nos está implantando un plan de forma totalmente antidemocrática y que además con intención clara de tender hacia la privatización y el encarecimiento de la enseñanza. Bueno, pues muy bien. Si quieres comentar alguna cosa más. No, yo creo que más o menos es así una visión general del problema, aunque vale. También te digo que no, o sea, que yo ahora mismo no soy el más indicado para hablar a lo mejor de lo que se está haciendo exactamente ahora, porque ya estoy un poco desvinculado del movimiento, pero sí sé lo que se vino haciendo y sé que todavía sigue, los estudiantes siguen con fuerza en el asunto y no se echan para atrás, vamos. Vale, gracias por tu aportación. Nada, hasta luego. Hasta luego. Seguís en el 107.3 de la FM, escuchando la Radio Libre de Oviedo. Parece que tenemos otra llamada. Bueno, tenemos otra intervención de los compañeros de la marcha contra el pacto social. Adelante. Bueno, os voy a dejar con la compañera Ana, que ha intervenido ahora en la segunda parada en el Hospital Viejo de Oviedo. Así que nada, sin más os dejo con ella. De acuerdo, gracias. Hola, buenos días. Hola, adelante. Coméntanos. Bueno, la denuncia que hacemos aquí en el UCA es el concepto que se está imponiendo cada vez más como la sanidad como negocio. Es decir, denunciamos privatizaciones que solapadamente, de una forma a lo bajili, como diríamos, pero ya se están introduciendo dentro de nuestra comunidad. Hay servicios claramente que ya están privatizados o se van a privatizar, como esa privatización de aquí de Luca y de otros hospitales que le seguirán. Está en peligro pues mantenimiento, cocinas, una serie de servicios, y denunciar desde luego la obra de Luca como una que se ha dilapidado millones y millones absolutamente sin ningún control, cuando las condiciones propiamente de los currantes de la sanidad, que por ahí es por donde empieza a intentar desacreditarse el sistema sanitario, pues es una cosa galopante y clara. Ajá. 800 puestos de trabajo menos en el Luca. Sí. Vamos, es la denuncia que estamos haciendo aquí. De acuerdo. Bueno, pues gracias por tu aportación, entonces. Bueno. Buenos días. Hasta luego. Bueno, seguís en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, sintonizando la Radio Libre de Oviedo. Hoy cubriendo estas dos marchas contra el pacto social y por la ecología social, dos marchas convocadas por los sindicatos CSI, CGT, SUATEA y CNT Oviedo. Una marcha en la que también colaboran una distinta serie de colectivos y gente autónoma. Vamos a continuar esperando siguientes intervenciones. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Está sometido. Algo. Sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para autopista. Dispara contra tu garganta que con resignación carraspeará mientras levanta tu cuerpo y como un campeón lo desentre de las campanas y un golpe de agua helada. Teta de bruces contra la helada mañana. Los primeros pasos fuera de casa. Te has resignado a recorrer otra jornada que cavando zanjas para después llenarlas. Habrás de atravesar para volver luego a la cama y dormidito esperar a que el sol salga. Y otra vez resignado te anuncié que ya es mañana. Una vida y no puedes alcanzarla. Esperas el paraíso, el cambio, la rebaja o el sentido de la vida que te venda con más cara. Dios esculpió con su dedo en una tabla la dirección exacta del reino de las almas. Y supe así que después de morir, si me portaba bien, al fin podría ser feliz. Y así pasaba el día rindiendo pleitesía, obedeciendo un misterio que ni Dios entendía. Viviendo sin vivir en mí yo me moría, pero fue a Dios al que le llegó primero el día. Y el muerto al hoyo y el vivo al pollo, dice el refrán y yo más que vivo pollo. Aquí me senté a esperar y vino el vivo, me dijo que todo iba a cambiar, que si le subía a mis hombros tendría la felicidad. A la venta ya no hay nada que esperar. Felicidad envuelta en tu centro comercial. Y compro y tengo, y si puedo y si no me empeño. Entre un anuncio y otro en la tele me entretengo. Vivo a tiempo real, no hay proyectos ni recuerdos. Y ya no sé quién soy, ni a dónde voy, de dónde vengo. En mitad de la nada hago lo que creo que quiero. Imito al del anuncio porque entonces este miedo. Soy libre como una cometa empujada por el viento. Un viento que otros soplan y ordenan lo que deseo. La violencia económica se ejerce sin que haya en lo sucesivo, para amortiguar los golpes, contrariamente a la época del primer capitalismo salvaje, ni la enorme experiencia histórica precapitalista en el ámbito de las costumbres y las relaciones sociales, ni en el mundo todavía natural aquellos recursos aparentemente inagotables de riqueza gratuita que eran para la humanidad como una reserva de vida. Y, tanto en un sentido estricto como en un sentido figurado, una defensa inmunitaria contra la mercancía. Just a melody. Seguís escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Seguimos cubriendo la marcha convocada por los sindicatos CNT Oviedo, CGT, SUATEA y CSI, que se divide en dos brazos, uno contra el pacto social y otro por la ecología social. Dos marchas que confluirán en la estación norte y de las que estamos dando paso a distintas intervenciones que están previstas en distintos puntos del recorrido de la marcha. Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío, por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido, ay, como los lobos, amigo mío. Robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido, ay. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Ay. Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, sintonizando la radio libre de Oviedo. Bueno, tenemos otra intervención de un compañero que está en la marcha por la ecología social, compañero de esta radio además, que podéis seguir en Radio Dunea Diáspora mañana, donde os podrá seguramente avanzar más detalles. Adelante, compañero. Adelante. Bueno, vale, pues buenos días a todos los oyentes de Radio Dunea Diáspora. Y a todos los oyentes también de la radio Pucarache, aquí hoy estamos en una marcha y para denunciar esa corrupción social, esa política social del gobierno y para que cambiaran las cosas. Y porque están aprovechando de la crisis para pues escalar ese dinero. Y eso no podemos dejar con ese ritmo. Entonces estamos denunciando hoy aquí con todo el mundo. Y tenemos mucha gente que participan en la marcha y que, pues, con mucha imaginación y mucha creatividad, pues, estamos llevando las cosas. Muy bien. Y que, nada, aquí acabamos de terminar con una actuación aquí en el Pumarín para hablar sobre la inmigración, sobre ese racismo institucional. y que nada, vamos a seguir para continuar la marcha. Y nada, que pues vinieron inmigrantes, vinieron también autóctonos y que la gente en la calle está participando. Y pues que algo que me parece muy impactante y que creo que es lo que queremos hacer, llegar a la gente, dar a conocer pues lo que se está haciendo y denunciarlo, y pues a ver si esto sirve para algo. Muy bien. Pues, bueno, entonces quedamos también, un poco emplazamos a los oyentes a que te escuchen mañana. Pero si quieres, no, para no colgar, pues te voy a poner en contacto con Eva de Cambalache, sí. También que está participando en esa marcha y en la ruta también, para pues decir sus impresiones sobre esa marcha. ¿Cómo sale de acuerdo. Eva con esa marcha? De acuerdo, adelante. Hola, buenos días. Hola, buenas. Bueno, estáis en la marcha por la ecología social, ahora a la altura de Pumarín, denunciando los centros de internamiento de extranjeros, ¿verdad? Así es, acabamos de significar un CIE, un centro de internamiento de extranjeros. Las compañeras y compañeros de la ruta han ido un comunicado y ahora estamos girando en General Elorza en dirección a la oficina del IDEM. Tengo que decir que los señores policías nos han dicho cuando hemos indicado dónde íbamos, que cuidado ahí, no sabemos qué quiere decir eso, ahora lo veremos, pero de momento estamos muy animadas y vamos a continuar con la siguiente acción. De acuerdo, pues entonces estaremos atentos para cuando lleguéis a esa zona volver a comunicar. Muy bien. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguís en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Cubriendo hoy esta marcha, estas dos marchas que confluirán más adelante en la estación norte, una marcha convocada por los sindicatos CNT Oviedo, SUATEA, CGT y CSI, y en la que participan distintos colectivos sociales. A la espera de una nueva comunicación, pues seguimos con un poco de música. Todavía no se ha vivido.

de la que, bueno, varias de las personas que hay aquí en la radio pues están siguiéndola y parece interesante hacerosla llegar. Podéis ver la noticia colgada en la página de la radio, www.radiocuca.org. Una noticia que ha sido subida a la página por el programa de análisis anarquista que podéis escuchar habitualmente los domingos de 4 a 5, aunque este domingo no va a ser así, luego comentaremos, pero habitualmente en ese horario. Y es una noticia que podéis encontrar también en distintos portales como alasbarricadas.org, por ejemplo. La noticia es sobre la situación actual en Grecia con, bueno, unos acontecimientos bastante fuertes que, bueno, os paso a leer a continuación. Dice así la noticia que se ha colgado. Este pasado miércoles 11 de mayo, Grecia volvió a quedar paralizada por una nueva huelga general, casi una decena ya en poco más de 2 años. En protesta por la serie de recortes brutales que el gobierno del PASOK, Partido Socialista Griego, está llevando a cabo para cumplir las directrices del FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea. Una huelga más de las de verdad, no como las de aquí, donde el país entero queda paralizado durante un día y la gente sale a la calle a luchar, no a pasearse hasta la hora de comer. Una huelga más en la que las personas que salen a la calle saben que van a arriesgar su salud y su libertad con el convencimiento de poder cambiar sus condiciones de vida. En la manifestación celebrada en Atenas, la policía cargó contra el bloque anarquista y de las organizaciones de base durante una manifestación formada por unas aproximadamente 50.000 personas. Tenemos una llamada. Vamos a pasarla enseguida. Alberto. No, tenemos otra llamada de los compañeros de una de estas marchas. Adelante. Hola, buenos días, Alberto. Hola, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Estamos delante del Calatrava y ya hicimos la parada, ya leímos un comunicado y denunciando la obra faraónica, el gasto totalmente desproporcionado del dinero del erario público para uso privado de espacios públicos, y ya nos encaminamos hacia el centro. Bueno, espacios públicos que cada vez son menos públicos, ¿no?, con este tipo de urbanismo. Claro, bueno. Además son corporaciones y políticos millonarios, corporaciones como Siglo XXI, políticos como Gabino de Lorenzo o ingenieros como Santiago Calatrava, millonarios que solamente piensan en un modelo de ciudad que se basa en el consumo, que no les interesa todo lo que sea una vida social rica, que es lo que reivindicamos en esta manifestación, en estas marchas. ¿Cómo está siendo la acogida por parte de la gente y la respuesta por parte de la policía? Bueno, la policía está continuamente acompañándonos y la gente, pues nada, hay curiosos que se paran y escuchan nuestras consignas y se paran a vernos y a coger los panfletos que estamos dando y difundiendo, y luego el resto de la gente pues nada, sigue paseando. La mañana está muy tranquila, no hay mucha gente por la zona del Calatrava, pero bueno, los paseantes y los compradores siempre se paran y comentan, hacen algún comentario que suele ser en nuestro favor normalmente. Aprovechar para decir a los oyentes de Radio Cuca que la compañera tiene un programa también aquí en Radio Cuca en el que seguramente podáis escuchar algún comentario más sobre esta marcha. Un programa que se viene realizando los lunes de 7 a 8 de la tarde. Bueno, pues un lunes sí y otro no. Sí. El lunes que tú no estás, Alberto, sí. Estoy yo. Orelles de Burra es el programa. Orelles de Burra. El bueno. Próximo 23 emitimos Orelles de Burra, el 23 de este mes. Muy bien, pues muchas gracias por toda aportación. Bueno, muchas gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, seguimos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Vamos a continuar con la noticia que nos quedó interrumpida, que estábamos leyendo sobre Grecia. Una situación tensa que seguimos contándoos. A ver, una noticia que os recuerdo que está colgada en la página de la radio en www.radiocuca.org. Estábamos hablando de una manifestación que se celebró en Atenas en que la policía cargó, una manifestación muy concurrida de 50.000 personas aproximadamente, y seguimos contando lo que ocurrió a continuación. Uno de los manifestantes, Yanis Kafkas, miembro de la Asamblea de Solidaridad y Resistencia del Parque de Kiprou en Atenas, está en el hospital en estado de coma inducido tras los golpes recibidos en la cabeza por parte de los MAT, policías antidisturbios, mientras que a otro manifestante se le tuvo que extirpar el bazo, también a causa de los golpes recibidos. Esto no es un hecho aislado, sino una muestra más del nivel de enfrentamiento y represión alcanzado en las calles helenas ya desde que en diciembre de 2008 otro policía asesinara a otro joven en un céntrico barrio ateniense. Desde entonces, los asesinatos policiales de militantes políticos, como el caso de Lambros Fundas, miembro de Lucha Revolucionaria, muerto en un tiroteo con la policía, y migrantes, así como las detenciones, encarcelamientos y represión sufridas por el conjunto de los movimientos políticos y sociales griegos, se han convertido en una constante. El Estado tiene un gran aliado en esta labor, las bandas fascistas paraestatales. Este es el nombre por el que son conocidas allí. Bandas a las que llevan utilizando durante años para realizar lo que democráticamente aún no les está permitido hacer. Ataques a centros sociales y ocupaciones, palizas, apuñalamientos y tiroteos a inmigrantes, ataques conjuntos de policía y nazis a las manifestaciones, son aquí algo habitual, allí algo habitual. Aprovechando la muerte de un hombre griego la noche de este pasado martes 10, muerte atribuida a inmigrantes pakistaníes, aunque la autoría aún no está esclarecida debido en parte a las huelgas que mantienen allí los trabajadores de los medios de comunicación, los nazis organizaron una manifestación para, protegidos por la policía, apalear y acuchillar a inmigrantes, sobre todo subsaharianos y pakistaníes, además de atacar una vez más la ocupación anarquista de Villa Amalias. Lo más grave es que a primeras horas de este jueves es asesinado a puñaladas un joven de Bangladesh. Los vecinos hablan de que el chaval, de 21 años, fue perseguido por el vecindario y que sus asesinos hablaban griego. Esto es solo una muestra más de lo que es el Estado, cuál es su función real: proteger los intereses de unos pocos privilegiados, de quiénes son sus servidores y aliados, y de que solo la lucha, nuestra lucha, puede ser capaz de acabar con todo esto. Ni elecciones, ni posibilismos, ni medias tintas. Solo organizándonos para combatir a nuestros enemigos podemos esperar ser libres. Aquí como en Grecia. Maderos, cerdos, asesinos. Bueno, hay que decir que esta noticia la tenéis aquí colgada en la página de la radio y la podéis encontrar en otros portales como alasbarricadas.org. La radio como tal no comparte necesariamente ni tanto esta noticia ni las posiciones que se vengan desarrollando en la marcha que estamos cubriendo. Esta noticia tampoco necesariamente es compartida por la marcha. Es una noticia que os estoy leyendo al margen del evento que estamos cubriendo, de las marchas estas convocadas por los sindicatos CSI, SUATEA, CGT y CNT de Oviedo. Y vamos a continuar con esta serie de intervenciones que estamos recibiendo. En próximos momentos os pasaremos la siguiente intervención. Siempre paga quien falla, donde todos cruzan rayas y quieren ganar medallas. Calles, batallas entre el humo y la niebla, amor y guerra, tierra de asfalto y piedra. Calles, donde siempre paga quien falla, donde todos cruzan rayas y quieren ganar medallas. Calles, batallas entre el humo y la niebla, amor y guerra, tierra de asfalto y piedra. ¿Qué tendrá este nuevo día de distinto? Abro la puerta en mi portal, contento, aún dentro de este laberinto. El viento sopla enrarecido en la ciudad, intento pasar inadvertido, para eso tengo habilidad. Andando, observando, pensando en un porqué y en un cuándo, pensando que vivimos siempre esperando. Somos robots programados para progresar, seguimos saliendo, bebiendo, fingiendo hallar el bienestar, buscando pareja para sentar la cabeza, no, hacernos con una casa, un coche y un futuro cómodo, sacrificándolo todo para no estar solos, moviendo hilos, dejando huella en los hijos y morir tranquilos. En nuestros sueños caen billetes rosas, nuestra realidad distinta, si es el orden de las cosas, sucesos que invaden las casas, esposas, cadenas clavadas a estacas, vidas silenciosas, camino entre promesas y hormigón, entre risas, charlas, parques y demás contaminación. Soy el ladrón de almas, miro directo a la gente, detecto qué ojos son los que aman y qué ojos mienten. Mis pasos, mis besos, es mi regreso al paraíso, y así lo quiso quien aquí me puso. Por eso es preciso avanzar rápido, sé que alguien me vigila, las paredes oyen y el suelo respira. En estas calles, donde siempre paga quien falla, donde todos cruzan rayas y quieren ganar medallas. Calles, batallas entre el humo y la niebla, amor y guerra, tierra de asfalto y piedra. Calles, donde siempre paga quien falla, donde todos cruzan rayas y quieren ganar medallas. Calles, batallas entre el humo y la niebla, amor y guerra, tierra de asfalto y piedra. Es mi amor contra tu odio, folios contra el monopolio, es el rencor que me arrancó de aquel banco. En cada episodio, entre parques, son peleas en mi aldea, teorías como Chris Parker, historias de histeria que contarte. Ahora que quema el asfalto, el tiempo se queda corto, las calles me miran sin el respeto que merezco. Espero a bordo, embárquense en mi barco, esquivando edificios, es como yo ando desmarcándome del resto, mostrando la otra cara de las calles, es el lado oculto que da nombre al valle. Ves mi culto hasta que estalles, estrellas entre ellas vi, fueron mensajes en botellas conducidos por el humo que nos trajo aquí. Lenguajes consumidos por linajes, trajes que transforman tragedias en días de aprendizaje, paisajes que confunden dando seguridad, son traiciones por dinero y prisioneros de esa lealtad. Calles en una aparente... και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλη, ξεροδούλη, βέντερνα νουλή, αφέντες δούλη. Πουλή δούλη αφεντικό και μ' αφήνα μυστικό. Και μ' αφήνα μυστικό. Κόρη κάτω χώρη, ανηφορή κάτι φορή. Και με κάμα και βροχή, πως που μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα άλλο το ταμάρι. Και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Και σε βγάρι με το πόδι, άλλο μπορεί κι άλλο πόδι, όρκωνα στα ρέματα, τα φέτω τα στρέμματα. Και στο πόλεμο όλα για όλα, που βάλουσα πολύ πολλά, να σκοτώνω τη λαή, για τα φέτη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή, για τα φέτη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο Γαϊδαράκος. Seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también os podéis encontrar en www.radiocuca.org. Recordaros que hay también un chat donde podéis dar vuestras impresiones o contarnos lo que os parezca oportuno, aparte también del teléfono 985-298-137. Ahora está un compañero ayudándome con los controles y bueno, gracias a él pues es posible esta comunicación también por el chat. También recordad que hay un email de contacto en el que podréis indicarnos vuestra posición y las aportaciones que creáis oportunas hacer para que queden recogidas en quizás en un próximo programa que se haga sobre esta marcha. Y bueno, que estaría bien que sirviera cubrir hoy este acto para que haya un debate y para que no se quede simplemente en una cosa de corear unas consignas y volver cada uno a su mundo privado, sino que haya un debate en que vaya perfilándose una crítica más coherente que podamos hacer entre todos y que sea persistente en el tiempo también. Y cada vez más autónoma. Seguimos entonces esperando otra intervención y escuchando un poco de música. Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Tenemos otra llamada, otra intervención desde la marcha contra el pacto social. Adelante. Adelante. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué altura estáis ahora? Pues nos encontramos en el tipo de La Losa, sí, en La Losa es esto de la Renfe, ¿no? Sí. Vale, acabáis de hacer una intervención entonces en Villa Magdalena, si no me equivoco. Sí, perdona, es que no se te oye bien. A ver ahora. Acabáis de tener una intervención en Villa Magdalena. Sí, sí, sí, hicimos una intervención y ahora mismo hemos tenido una intervención, un discurso aquí donde al final la losa en frente de los locales del INEM. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar primero cómo fue la intervención en Villa Magdalena y en torno a qué giró? ¿Nos puedes comentar en qué consistió la intervención en Villa Magdalena primero, en torno a qué giró? Sí, en torno a la especulación urbanística y, bueno, un poco sobre el problema concreto este del Ayuntamiento de Oviedo y Villa Magdalena, bueno, todo el negocio, ya sabes. Y ahora entonces estáis ya en La Losa. Ya entonces a la espera de encontraros con la otra marcha, ¿no? Sí, hubo primero, ya te digo, una intervención, hablé yo precisamente sobre la cuestión del paro y tal, y ahora nos dirigimos a la estación de Renfe y esperamos que encontramos allí para, ¿Nos puedes, para otra manifestación. Sí, ¿nos puedes comentar algún detalle de esta intervención en protesta contra la precariedad? Sí, con la precariedad del paro, sí. Pues mira, quise enfatizar un poco el tema de que no se trata de una cuestión coyuntural, o sea, que como nos lo plantean muchas veces, que basta solucionar una serie de problemas en torno a la legislación laboral, que al parecer está obsoleta, o eso dicen, flexibilización del mercado laboral, vamos, que nos dicen que no somos competitivos. Eso es lo que pretenden hacernos creer. Eso no es así. O sea, analizándolo históricamente, sabemos que España es un país que arrastra una tasa de paro altísima desde hace décadas y con datos maquillados, etcétera, y que no se trata precisamente de una legislación laboral obsoleta, ni mucho menos, sino se trata de que el sistema capitalista implica esto, implica que haya 5 millones de parados, que haya un ejército de reserva de trabajadores necesitando a los que están trabajando para que traemos con todo. Perdona, ¿eh? Nada, nada. Y bueno, ya se sabe. Bueno, habéis tenido, ¿cómo ha sido un poco en conjunto la marcha, ya que habéis llegado al punto de confluencia con el otro brazo de... Perdona, dime. Ya que habéis llegado al punto de confluencia con el otro brazo de la marcha, ¿nos puedes comentar un poco a nivel de, no sé, de incidencias, si, a lo mejor con la policía, si ha habido algún problema o...? La policía no, hubo incidencias a la altura del hospital, porque al parecer alguien pegó unas pegatinas sobre unos carteles electorales del PSOE y precisamente estaban allí los que lo estaban pegando. Entonces creo que como estaba la policía allí y tal, pues tuvieron que sacar las pegatinas, vamos. Y a nivel de gente en la calle, ¿cómo está siendo la respuesta? Hombre, entre la lluvia no hay mucha gente en la calle, ahora mismo no está lloviendo y parece que hay un poco más de gente y tal, pero no hay mucha, yo por lo menos no he visto mucha incidencia de la gente en la calle, no se paran a mirar como ha pasado otras veces y tal, no. Yo personalmente no percibo demasiada receptividad por parte de la gente. Bueno, pues gracias por tu aportación. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Como veis, una de las marchas ya ha llegado al punto de reunión con el otro brazo de la marcha, con la que sale bajo el emblema por la ecología social. Y bueno, parece que tenemos una nueva llamada, enseguida la pasamos en antena. Bueno, tenemos una nueva intervención a cargo de uno de estos compañeros que está en la... Sí, dime, perdona. A cargo del Ateneu Llibertariu d'Ubieu. Vamos a escuchar a un compañero que estaba en esta marcha de la que acabábamos de hablar con otro compañero ya también. Recordar que estaban a la altura de la losa. Pero creo que vamos a oír un texto que se leyó en Villa Madalena, ¿no es así? No, vamos a ver, la cosa es que como la marcha ya venía con un retraso, en Villa Madalena no se paró. Y allí pues teníamos previsto haber leído un texto que entonces aprovecho para leerlo ahora, en la radio por lo menos, que es en nombre del Ateneu Llibertariu d'Ubieu y es un texto sobre los planes de ordenación, el Calatrava, digamos que es uno de los emblemas de cómo se fae el urbanismo en Oviedo, trapicheando patrimonio público con las empresas inmobiliarias y favoreciéndoles, vamos, perdiendo el pueblo para favorecer a los capitalistas de esta ciudad. Y entonces vamos a leer una cosa sobre los planes de ordenación en general. De acuerdo, pues... No es precisamente de Oviedo, pero bueno, atañe a Oviedo y a cualquier ayuntamiento. De acuerdo, pues adelante entonces. Vale. Dice, hablar de los planes de ordenación es, entre otras cosas, hablar de los niveles reales de autonomía y capacidad de que disponen los ayuntamientos para hacer frente a los diversos problemas que afectan a sus poblaciones respectivas si hubiera tal voluntad. Y es fácil constatar que esos niveles de autonomía y de capacidad son muy escasos. Las leyes básicas en las ciudades se asientan los grandes principios e intereses del orden burgués. Vienen dadas así, por ejemplo, nos referimos al tema de la vivienda. Nos encontramos con el sacrosanto derecho de la propiedad privada del suelo, la promoción privada, el libre ejercicio del salvaje mercado inmobiliario y de la construcción sin límites de precios, la libertad de especulación, la existencia y gran capacidad de maniobra. Un momentín que estoy entrando aquí en la escalera mecánica. Vamos a ver. La existencia de gran capacidad de maniobra de las intocables entidades financieras privadas de tan enorme peso en el tema de la vivienda, los grandes límites a la capacidad expropiadora de los ayuntamientos etcétera, y a otros niveles, la legislación y todo lo que se refiere a la política industrial, de infraestructuras, de transportes, de medio ambiente, orden público, etcétera. También vienen desde arriba. Por último, en este capítulo de las atribuciones, hay que hacer referencia a la poca capacidad presupuestaria y, por tanto, de acción de los ayuntamientos. Si a todo ello añadimos